se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Quédense porque tenemos mucha información y queremos compartirla con ustedes. Bueno, quiero agradecer a Eli. Hola, vuelta de las vacaciones. Así que un saludo grande para Eli Baldonado, que es nuestra operadora. Y por supuesto también para Camilo, que hoy llegó corriendo pero temprano. Así que, ¿qué tal? ¿Todo bien está? Bueno, es el responsable de toda la gran producción que tenemos en este programa, así que no le vamos a descontar los minutos tarde de la otra semana. Bueno, ni se ríe. Ya está preocupado por la reforma laboral. Bueno, algunas cositas que han pasado. Voy a empezar por la ciudad de Buenos Aires, porque la semana pasada, el miércoles pasado, habíamos empezado con los programas ya no de repaso, ya programas de 2 horas, y me ocupé mucho de todo lo que estaba pasando a nivel nacional. Eso no quiere decir que hoy también no hablemos de esos temas, pero recordemos que este programa fundamentalmente está basado en la ciudad de Buenos Aires y hay muchas cosas para decir de la ciudad en este momento y algunas cosas políticas que también creemos que tenemos que decir en estos momentos sobre lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, primero para dejar en claro, siempre en este programa, por lo menos quien les habla, vamos a tratar de que más allá de los grandes cambios, las grandes cosas que se tienen que cambiar y que hacemos notas sobre eso, debates que creemos que son muy, muy importantes. Hoy, después ustedes van a escuchar una muy buena nota sobre el problema de la disputa interburguesa, de qué pasa con la fábrica, de qué pasa con los cierres, qué pasa con la... De todo eso vamos a hablar, vamos a tener alguna nota, pero también yo no quiero dejar de lado las cosas pequeñitas, porque las cosas que parecen pequeñitas pero que no lo son tan pequeñitas, ¿no? No quiero dejar de lado lo sucia que está la ciudad de Buenos Aires. Ahora, cuando venía para acá, estaba viendo que limpian los contenedores con unas mangueras y que es más lo que ensucian que lo que limpian, porque limpian esos contenedores, pero a su vez esos contenedores está todo tirado afuera del contenedor, entonces lo que hacen es mojar por ahí las cosas que se van a llevar los cartoneros, pero que ya están afuera porque alguien las dejó afuera, y bueno, y la ciudad está sucia. Creo que hay algo que no está funcionando, y ojo, que estén claros, ¿no? Estamos hablando de los cartoneros, ¿eh? Los cartoneros en general, ahora uno ve que donde revuelven la basura la vuelven a poner en su lugar. Uno está viendo eso, se está viendo con las excepciones del caso. Pero después, bueno, hay temas, el tema del olor a pis, como decía Larreta, está instalado en la ciudad, y cómo no va a estar instalado si todos los días 50, 60 perros por cuadra mean. Evidentemente queda el olor, créase o no, es así. Y bueno, digo porque Larreta en su momento dijo olor a pis, y bueno, sí, puede haber alguno que en algún momento, como no hay baños abiertos, tenga que mear atrás de un container o lo que sea. Pero también es cierto que si no se hace nada con el meo de los perros, no, no hay algo que haga que se eduquen, que los perros puedan mear en otro lado, bueno, vamos a tener ese problema. Y ahora me entero recién por esta propaganda que empezó la semana pasada, que hace el gobierno de la ciudad, creo que hace un ratito la escuchamos y la vamos a volver a escuchar, que se llama Convivencia, habla de que la caca que vos hoy dejás de tu perro, mañana te la llevas en el zapato. Eso es así. Ahora, esta es una campaña que se tendría que haber hecho hace 20 años. Acá hay el problema que hay leyes, hay leyes contravencionales, y que nadie se ocupa. En las plazas están todos los carteles en todos lados que el perro tiene que entrar con bozal y con correa, y a los caniles, donde hay caniles. Y donde hay caniles, como en la plaza donde vivo yo, no entran con bozal, no entran con correa, y todos los años, dos veces al año, a veces, o una vez, el gobierno de la ciudad paga a la empresa Plantec, que se llena de guita gracias a los perros de la ciudad, porque tiene que volver a sembrar todas las plantas que rompen los perros que están sueltos por el pasto. Así que no los chicos, porque si fueran los chicos estaríamos, bueno, por lo menos son los chicos que juegan al fútbol, qué sé yo, pero estamos hablando de que evidentemente esto es un problema. Menor sí, yo no me voy a cansar en este micrófono de decirlo. Ahora se logró algo, que la propaganda, esa que escucharon ustedes, esperemos que se vaya avanzando más y que podamos tener una ciudad limpia como otras ciudades en el mundo, donde vive mucha gente con muchas mascotas y no tiene los mismos problemas que tenemos nosotros, que evidentemente estamos acostumbrados a las anomalías en la ciudad de Buenos Aires. No quería dejar de decir esto. Y ahora, bueno, voy a la cosa política en la ciudad. Ojalá que la legislatura vea de hacer algo. A mí se me ocurre que tendría que haber cuidaparques. En las plazas donde se ven cuidaparques, que hay muy pocas, algunas de Barrio Norte, se ve que este problema de los animales no existe. Yo estuve viendo en esos lugares y no existe. Entonces por ahí sería bueno que alguien plantee ya que hay mucha plata en la ciudad, como hay en todo el país, como hay en muchos lados, sería bueno que toda esa gente que ahora dicen que están ofreciéndoles en la ciudad de Buenos Aires retiros voluntarios, por ahí esa gente tendría que, en vez de retirarse voluntariamente, alguna que puede, que quiera, o si no tomar gente, empezar a tener guardaparques, como en alguna vez en la ciudad de Buenos Aires se tuvo, y que lo único que hacían era correr a los pibes que jugábamos a la pelota, pero no las arreglábamos para jugar, pero bueno, no existía el problema de tanta suciedad como ahora. En la legislatura de Buenos Aires, creo que es importante saber en manos de quién estamos. La otra semana pudimos tocar muy por arriba, porque no nos daba el tiempo. El tema del lunes de la semana pasada, se habían inaugurado las sesiones de la legislatura de la ciudad. Bueno, uno lo que ve es que Macri ya se lanzó para ser reelegido. Y se nota en Macri una preocupación, más allá de su discurso, nosotros este tema ya lo tocamos la semana pasada, pueden buscarlo en las redes, lo que decía Macri, lo que decía algún legislador de la oposición. Bueno, Macri hizo mucho hincapié en el orden, muchas cosas que reclamaban un amplio sector de los porteños, y que él cree que ha cumplido. Evidentemente, son sectores muy limitados, ¿no? Más allá de que tengan un poder de voto, que es más o menos el 50-60% de la ciudad, son sectores limitados, porque no se construye una ciudad solamente reprimiendo, desalojando, no atendiendo las necesidades básicas. Una ciudad se construye de otra manera, en convivencia, se construye Con eso, sí, resolviendo esos problemas, que todo se respeten los derechos de todo el mundo, pero se resuelve también la calidad de vida, se resuelve la vivienda, se resuelve la educación, se resuelve la salud, todo eso es lo que habría que resolver. Y en el discurso de Jorge Macri, que está muy apuntado a cooptar esos votos que ha perdido a manos de Milei, evidentemente hace hincapié en lo que quiere, una porción importante, pero que en otro contexto no sería definitiva. Cuando hablo en otro contexto, y en otro contexto que la gente no tuviera miedo de que viene el peronismo a la ciudad y se asusta de eso y entonces vota cualquier cosa que no sea peronismo. Pero bueno, Macri sabe que todo esto está muy fragmentado y que en esta fragmentación va a tener varios contrincantes. Bueno, como digo, va por la reelección, el que ya está haciendo campaña y se lo ve mucho en TikTok, se lo ve en Instagram, se lo ve por todos lados, Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Inclusive fue a la inauguración del año escolar en alguna escuela de la ciudad. Así que, bueno, eso quiere decir que ya se está lanzando. Hoy, el Rodríguez Larreta, no olvidemos, es legislador de la ciudad de Buenos Aires. Todavía no hemos escuchado la voz de él, bueno, recién empezaron las sesiones, qué sé yo, pero es legislador de la ciudad. Lo acompañan otros cuatro más, es decir, hay cinco larretistas, algunos de pura cepa, otros que eran de confianza pública. Hay cinco radicales también, pero hay 20 peronistas, 13 de la Libertad Avanza y 10 del PRO. Y el resto son mini bloques, o el de la izquierda, que son dos, y el resto mini bloques. Así que bueno, ninguno tiene consenso para nada. Ahora, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Adorni ha mandado 66 proyectos que tenía, si iba a ser legislador, recordemos que ahora es jefe de gabinete, y que se los entregó a la gente de la Libertad Avanza, ¿no? Es decir, proyectos que presentará la Libertad Avanza. ¿Qué hay en esos proyectos? Bueno, en esos proyectos hay cosas, muchas cosas de recortes. Son todos proyectos de motosierra en la ciudad de Buenos Aires, en todos los sectores. No voy a hablar de todos los proyectos, pero digamos que el fundamental es, bueno, hay que dejar de lado la pauta, no hay que darle pauta a nadie, le dicen al gobierno de la ciudad, como lo hizo el gobierno de Milei. Cosa que es mentira, el gobierno de Milei no da determinadas pautas que daban los otros gobiernos, pero hay otras que las maneja, como el Banco Nación, como YPF, y algunas cuantas más que son empresas del Estado, como Aerolíneas, que las maneja con sus amigos Milei. Así que eso de que no hay pauta publicitaria no es cierto, pero bueno, mandan ese recorte para la ciudad, por supuesto, porque lo que quieren es tener a un candidato de la Libertad Avanza en la ciudad, que muchos dicen que la candidata jefa de gobierno puede ser Patricia Bullrich, aunque eso lo va a tener que pelear porque también parece que Adorni quiere ser, y que bueno, y que la que hoy está manejando la legislatura, la que se hizo cargo de todas estos proyectos que le presentó Adorni, es Pilar Ramírez, recordemos aquella mujer que viene del peronismo, que viene de la Cámpora, que hoy maneja la Libertad Avanza. Y por eso muchos piensan, guarda con algunos temas, que la Libertad Avanza no se una con el peronismo. Recordemos que la Libertad Avanza tiene sus orígenes en el peronismo, tiene muchos dirigentes que vienen del peronismo, y guarda que no se unan en algunas cosas, ¿no? Combatir, porque los dos quieren el peronismo. Por ahora el único que tiene potable es a Santoro, que es legislador, pero ya perdió una vez, pero lo llevarían de nuevo. Ahora las elecciones serían bastante diferentes, estarían aparentemente más atomizadas, así que el peronismo también busca desplazar al PRO. La Libertad Avanza busca desplazar al PRO, más o menos lo que pasó en las elecciones nacionales, ¿no? Que el peronismo buscaba desplazar al PRO, inventó La Libertad Avanza. En este caso ya La Libertad Avanza creció y quiere enfrentar al PRO. Así que por ahí tenemos que estos andan juntos. Después vamos a ver cómo actúan los otros bloques, los más pequeños, los de Larreta. Larreta también quiere ser jefe de gobierno. Y supongo que los radicales, entre los dos juntarían 10, larretistas, 5, y ellos podrían hacer un bloque más o menos con alguna fuerza dentro de la legislatura para moverse y ser árbitros en algunas de las cosas. Por ahora lo que se ve es bastante atomizada la cosa. Así que hoy hay mucho movimiento, digamos, en lo político, ¿eh? Si bien el año electoral es el 27, ya hay mucho movimiento. Bueno, ustedes lo han visto en los tres discursos fundamentales, ¿no? No sé en el resto del país, pero digo, por ahí por zona. El discurso de Macri, que fue un discurso de reelección para jefe de gobierno. El discurso de Milei, que fue un discurso de reelección para presidente. Ya hablamos un poco la semana pasada de cómo Milei hizo su jueguito, toda esa comedia que bueno, a muchos nos da vergüenza, pero evidentemente hay muchos que no, y hay mucha gente que no escucha absolutamente su discurso, y si uno lo ve que no tienen el rating que tenían discursos en otros momentos. Es como que la gente lo estaba esperando, todas esas payasadas de Milei y la casta. O la casta de Milei o toda la casta, ¿no? Así que bueno. Una de las cosas que no quiero dejar pasar de la ciudad, que creo que es importante, es el tema del informe de la auditoría de la ciudad, que habla sobre la desprotección sanitaria juvenil, ¿no? Un informe que salió ahora, sobre todo el año pasado, y habla del retorno de enfermedades que se creían controladas. Se habla del coqueluche, que el año pasado hubo 318 casos, del sarampión, que hubo 1212, todas estas enfermedades habían desaparecido, la falta de personal en enfermería, los problemas de las derivaciones y el problema del programa de salud escolar. Me parece que estos son los temas que va a haber que darle más importancia, ¿no? Sobre todo ver si no es necesario que contratar más enfermeras en los hospitales. Yo creo que es necesario. Si no es necesario que se paguen mejores salarios para que las enfermeras no tengan dos o tres trabajos y que no puedan rendir como quisieran ellas mismas o ellos mismos rendir. Así que habría que ver todo esto. En el medio de todo esto, vemos que también hay una debacle nacional en cuanto a la salud. Vemos que la semana pasada, el jueves de la semana pasada, hubo una represión feroz en el ministerio, en la puerta del Ministerio de Salud, ahí en la calle Moreno al 1000 del gobierno nacional, a la gente que protestaba porque no se está aplicando la ley de discapacidad, que fue votada dos veces porque el veto se cayó, y que no cumplen. Hay que ver todas estas cosas, ¿eh? Porque cada vez uno piensa más que esto se está dejando de ser una democracia, porque si hay sanciones judiciales, no se cumplen. Si hay votos del Congreso en contra de leyes que el gobierno no está de acuerdo, no se cumple. Entonces, acá hay una división de poderes. Esperemos que esto no se acreciente, porque solamente con los palos no se puede gobernar. La gente fueron terapeutas, gente que trabaja, que no les están pagando, que no les pagan con aumento, fueron, se movilizaron y recibieron, como recibe siempre la gente que protesta, el tema, reciben el famoso protocolo, que no es ni más ni menos que la represión. Así que esto no quería dejar de decirlo. Y después tenía algo que me quedó de la semana pasada. Acá tengo un despelote de papeles, pero bueno, así se trabaja. O yo, por lo menos. En el despelote todavía me entiendo algo. Bueno, la semana pasada, una contratación para la programación en La Nación. En La Nación Más, en el canal, que es uno de los canales más bajos en rating de los canales de noticias, ¿no? Primero está TN, segundo C5N, tercero América 24 y cuarto La Nación. Creo que ese es el orden. Contrataron a Nicolás Bocacce, que era el responsable de programación, gerente de C5N. Ahora, fíjense usted, ¿por qué cuento esto? Lo interesante que es aquellos que quieren ver cosas que no han visto, por ejemplo, cómo fue girando C5N. Yo que a veces, como mucho que lo ponemos, nos vamos dando cuenta que están los 3, 4 que gritan, vociferan, que le tienen determinado rating, pero que después la cosa se fue aflojando, hay más entretenimiento, hay más cosas más abiertas para la familia y otra cosa. Bueno, el gestor de eso fue Nicolás Bocacce, que fue a trabajar a C5N, así lo contrataron, para descuquizar, deskirchnerizar, deskirchnerizar, así dicen, deskirchnerizar, sacar al kirchnerismo, que el mensaje sea muy fuerte del kirchnerismo en C5N. Bueno, cumplió su objetivo, el canal subió, se escucha un poco más desde cuando lo manejaban solamente los kirchneristas puros, y ahora va a ser una tarea en La Nación. Ya se ven algunos cambios en La Nación, pero bueno, ahí vamos a ver. Y veamos también, para todos aquellos que pensamos o que pensamos en su momento, o aquellos que piensan ahora, que los medios deciden, los medios inciden, eso está comprobado, pero decidir, ustedes fíjense que nosotros venimos hace como 2 semanas bombardeados por los bombardeos de Israel a Irán y una guerra terrible en Irán. Están bombardeando un lugar donde viven 90 millones de personas y de repente Estados Unidos dice que pide que se disculpan y están investigando porque bombardearon y mataron a tantos chicos en una escuela, en un hospital. Es decir, estamos viendo tanta atrocidad y sin embargo no pasa absolutamente nada. Esto en los años 70, sin estar instalado así en todos los canales que está instalado la guerra, estábamos todos en la calle, en las embajadas, peleando, en el mundo, en todos lados. Bueno, fíjense ustedes que por más medios de comunicación inciden, por supuesto, pero es evidente que no deciden, porque si no, en estos momentos, bueno, Estados Unidos tendría el problema que tuvo, por ejemplo, cuando Vietnam, que el pueblo, cuando empezaron a llegar los cajones, dijo, basta. Empezaron a llegar muchos cajones, basta, hay que terminar con la guerra, hay que terminar, y bueno, se fue formando una antiguerra en todo el mundo, hasta que al final Estados Unidos la pierde, ¿no? Se tienen que ir, pero había habido una opinión internacional en contra de las guerras, ¿no? Fíjense ustedes que hoy no lo relatan y parece que se está viendo una película de esas de Hollywood, ¿no? Porque nadie parece que toma conciencia de lo que está pasando en el mundo. Bueno, empezamos este programa, quédense. En el próximo bloque viene Gonzalo, vamos a hablar con Gonzalo Sanservinio, que acaba de sacar un libro que se llama Los Golpistas, pero que vamos a hablar de temas muy actuales, muy actuales. Bueno, ahora vamos a escuchar, seguimos como la semana pasada. La semana pasada estábamos entrando en el 1900. ¿En qué estamos poniendo música? ¿De qué bailaba la gente en el mundo? En la Argentina, pero en el mundo también. En los años, en comienzo del siglo XX. Pero para eso nos tuvimos que ir al XIX, porque el tango no hay fecha exacta, pero empezó en el 1895, 1890, por ahí, y pasamos algún tema de qué se bailaba en esa época, a principios de siglo, y hoy vamos con el jazz, que también se habla de que empezó en Estados Unidos, en Nueva Orleans, allá también fines del siglo 19, también como el tango, y que bueno, que después se fue desarrollando no solo en el sur, en Nueva Orleans, sino que después se tocaba en Chicago, todos lados, y la empresa, y la gente bailaba esto, que fue comenzó con muy con la influencia de los afroamericanos, y que bueno, vamos a escuchar cómo avanzó en todos los sectores. Vamos a escuchar la original Dixieland Jazz Bands, una grabación que es de las primeras que se pueden conseguir, que fue del año 1917, Livery Stable Blues. Fíjense, esto se bailaba a comienzos del siglo XX. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. La tribu viva. Viva. Viva la tribu. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. Que Mecoco ahora tiene servicio de transporte. La organización del Frente Popular Darío Santillán ofrece el mejor precio asegurado en servicio de fletes, reparto, logística y traslado de pasajeros. Servicio puerta a puerta, rápido y seguro. Fletes Mecoco. @fletes.mecoco. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Gato Verde, productos destilados de hierbas medicinales y aromáticas, bebidas con terpenos, en Reta y alrededores. Conócenos en Instagram, Gato Verde de Reta, y entérate de nuestras novedades. Gato Verde, bienestar y disfrute. Fin de espacio publicitario. Todos los barrios transmiten, todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean, todos los barrios garchan, todos los barrios escupen, todos los barrios transmiten. FM La Tribu, viva, viva. 88.7 MHz. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Venimos hablando en este programa hoy al comienzo y en otros programas en los últimos tiempos. Uno de los temas que mucho nos preocupa es que no exista un debate serio con otra perspectiva de qué está pasando con los sectores industriales. ¿Por qué digo esto? Porque se ha metido en la grieta el tema de los sectores industriales y entonces parece que para algunos industriales en su época podríamos decir, como dice muchas veces Eduardo Sartelli, choriplaneros, pasan ahora a ser los héroes porque son combatidos por el gobierno de Milei. Bueno, ahí no hay héroes, tampoco hay héroes en los otros sectores. Lo que uno puede ver es una guerra interburguesa. Y por eso nosotros pensábamos que la persona indicada para charlar sobre este tema era Gonzalo Sanservino. Gonzalo es doctor en historia, ustedes acá lo han escuchado alguna otra vez, es docente de la Universidad de Buenos Aires y es becario del CONICET, aparte de ser secretario adjunto de ATE en el CONICET. Y en estos días presenta un libro que tiene que ver con la burguesía, con las disputas interburguesas. El libro se llama Los Golpistas, van a presentarlo el 28 de marzo. Y por eso queríamos hablar con él. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Roberto? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes por comentar el libro y por invitarme. Bueno, vos sabés, Gonzalo, no sé si escuchaste lo que dije al principio, pero es algo que ustedes, sobre todo en los debates que hacen en los diferentes medios de prensa, como los medios de vía socialista, Razón y Revolución, es un debate que están dando siempre sobre el tema de los industriales. Y bueno, a mí me interesaba que vos caracterices este momento, ¿no? Sé que el libro es de otra etapa, 1955-1983, pero creo que muchos de los protagonistas de ese libro hoy todavía están vigentes. Así que me interesaba tu opinión sobre este momento de la guerra interburguesa, de la disputa. Bueno, primero, efectivamente, muchos de los protagonistas del libro, de alguna u otra manera, por sus herederos, por la empresa, por la rama o por la corporación, siguen actuando, y en buena medida la disputa interburguesa, las pujas dentro de la burguesía argentina entre sus diferentes capas y fracciones en los 60 y 70, hoy en nuestra actualidad sigue vigente. Porque el gran problema que dio lugar a esas disputas interburguesas en los 60 y 70, que era una crisis estructural en la cual se estaba definiendo para dónde iba a ir la Argentina, debates que tienen que ver con proteccionismo, mercado interno, proteccionismo o liberalismo o apertura económica, cómo implementar un ajuste sobre los sectores obreros, qué hacer con una industria argentina que en todas sus capas y fracciones, de los más chicos hasta los más grandes, como se vio ahora con la cuestión de FATE, que es de un grupo, el grupo Madanés, cuyo dueño es una de las principales fortunas del argentino, o sea, no estamos hablando de una pyme. Lo que pasó con esa fábrica nos muestra que todavía hoy es un problema qué hacer con la industria. Me parece que para caracterizar este momento histórico que estamos atravesando, ese debate se intensifica por la aplicación de un programa económico, el Javier Milei, que hoy por hoy, habrá que ver para dónde sigue y cómo evoluciona, pero hoy por hoy parece dispuesto a avanzar en una liquidación de toda la industria argentina, poniendo como alternativa un modelo, una estructura económica que no termina de despegar y que incluso con todo el despliegue que pueda tener, no va a tener la capacidad de absorber la cantidad de mano de obra que va a dejar desocupada la industria que se cierra. O sea, estamos frente a un proceso de destrucción. El gobierno habla de destrucción creativa, recuperando un concepto económico, pero es una destrucción meramente destructiva, porque están destruyendo empleo, están destruyendo industria, y no hay nada que pueda aparecer como una alternativa, tanto en términos cuantitativos, o sea, de la cantidad de empleos que hay que reemplazar, como cualitativos, o sea, se está perdiendo empleo formal, blanco, con derechos laborales, y con suerte una parte de eso va a ser absorbido por el empleo que pueden dar las aplicaciones de servicio estilo Uber, que es un empleo precario, con un nivel de ingresos muy inferior al de aquellos que están reemplazando, y aparte un mercado que claramente se va a saturar. Estamos el Uber hoy, la salida Uber es como en los 90 fue el parripollo, donde vemos una explosión de gente que, despedida de las fábricas, se agarra a esa salida porque no hay otro empleo mejor en el mercado laboral, y la propia proliferación de ese negocio hace que en muy pocos años todos o buena parte de esos negocios se fundan, porque no hay lugar en el mercado para todos. O sea, alguien tiene que tener plata para pagar un Uber, no podemos trabajar todo de Uber. Claro, eso en su momento, digamos, también eran los remisos, los kioscos, cuando había kioscos en todas las cuadras, también de gente que se había desocupado, que estaba desocupada. Y aparte, bueno, lo que uno ve es que obreros por ahí especializados, como los de FATE o Lustramax o cualquier otra empresa, muy difícilmente los puedan absorber las industrias extractivistas, ¿no? Que es donde parecería que con el RIG y ahora que se está discutiendo la ley de glaciares, bueno, la minería, es decir, todo lo que sea extractivismo, ahí podría generarse empleo, ¿no? Efectivamente, sí, sí, el modelo de Milei es la vieja Argentina agraria sin industria y agregando un poco de vaca muerta, un poco de minería. Son sectores, todos estos sectores intensivos en recursos humanos, que generan muy bajo empleo. O sea, generan exportaciones, generan divisas, pero generan muy poco empleo. Claramente no tienen la capacidad de absorber la 44 millones de personas que habitan la Argentina, que habitan hoy la Argentina, porque lo que va a suceder, o sea, vamos camino a dos fenómenos. Por un lado, lo que nosotros llamamos, recuperando también un viejo concepto económico, Pelindia, un país donde hay un sector muy pequeño de la clase obrera ligado a las actividades dinámicas, las que van a funcionar con sueldos relativamente importantes y una mayoría de la población subsistiendo en actividades de subsistencia, básicamente. O sea, un modelo que conjuga la India con Bélgica. De ahí viene esta idea de Belindia. Y por otro lado, estamos yendo a un país que va a terminar expulsando buena parte de su población. Uh-huh. Esta situación de crisis estructurales, muchos países la resuelven, es el caso de Uruguay, es el caso de Venezuela, ajustando por población. O sea, generan condiciones tales que buena parte de su población migra, se va al exterior y termina sosteniendo esta estructura inviable, enviando remesas desde otros países. Bueno, Argentina va camino a eso. O sea, la Argentina de Milei, si siguen cerrando fábricas que no van a encontrar y sigue expulsando obreros de las fábricas que no van a encontrar un empleo en otra rama por la propia dinámica de estas ramas, son el agro, la minería, los hidrocarburos, lo que va a terminar pasando es que vamos camino a ser paradójicamente y contra todo lo que por lo menos en su discurso dice Milei y quienes lo siguen, vamos camino a ser Venezuela. Claro. Vos sabés, Gonzalo, que bueno, yo trabajé en el gremio metalúrgico hace muchos años, en los años 70, y acá teníamos mucha mano de obra especializada, inclusive gente matricero, torneros que venían de otros países. Había chilenos, uruguayos, y cuando el golpe y se aplicó la política de Martínez de Hoz, toda esa gente empezó a emigrar, fundamentalmente a Australia, Canadá y Venezuela. Fíjate vos. Porque necesitaban ese tipo de mano de obra especializada. ¿Quiere decir que se volvería a repetir eso? Y en más sí, cantidad. Pero ¿no? A una escala mucho mayor. Mayor, claro. El golpe del 76, hay una idea que ha instalado la historiografía, que yo discuto en el libro Los Golpistas, que sí. Es la idea de pensar a Martínez de Hoz como un arquetipo de economista liberal. O sea, pensar que Martínez de Hoz es lo mismo que Milei. Y Martínez de Hoz es bastante diferente a Milei. De hecho, los sectores que apoyaban y que impulsaron, que pusieron en ese lugar a Martínez de Hoz y que se beneficiaron de su programa económico, son los que hoy están cuestionando a Milei. Son los Techín, los Madanes, todo ese sector cuyo recorrido se reconstruye en el libro Los Golpistas. Que luego conocimos como la patria contratista, los capitanes de la industria, que tienen una particularidad, o sea, son grandes empresas fundamentalmente industriales, aunque tienen una pata financiera, es una gran burguesía, o sea, son grandes grupos económicos que tienen un programa, una propuesta diferente a la de los pequeños industriales en ese momento representados en la Confederación General Económica de Helvar. Sí, pero tienden a coincidir muchas veces con la burguesía agraria en la necesidad de un ajuste, en los ataques a la clase obrera, los ataques a estos sectores industriales más débiles, en abrir la economía para estos sectores industriales más débiles, pero que no coinciden con el programa, el único programa liberal, digo yo, en el libro, que es el de la burguesía agraria. La burguesía agraria propone una apertura completa de la economía y la liquidación de toda la industria, un poco lo que está llevando adelante hoy Milei, porque el objetivo de la burguesía agraria es defender el quedarse con la renta agraria, con los ingresos de las exportaciones agrarias. El problema es que en la Argentina esos ingresos están disputados por el sector industrial, tanto por los chicos como por los grandes. Techil, Madanes, Pérez Compán, Pérez Carmona, todo eso que luego conocemos como los capitanes de la industria. Sí, Socma también. Sí. Exactamente, Macri son claro. Sectores, son... es un sector de la burguesía que demanda tanta protección como los industriales chicos, que deben su acumulación a la asociación con el Estado, a los programas de promoción industrial, a la protección tarifaria. Y esa gente no es liberal. Promueven un ajuste, pero un ajuste limitado. Y promueven una apertura, pero una apertura selectiva. Que la apertura liquide a toda la pequeña industria, pero que permita y mantenga la protección para los grandes. Ese es el programa que aplica Martínez Dios. Martínez Dios abre la economía para bienes de consumo finales, por ejemplo, que es donde estaba ubicado todo el sector de la industria más pequeña, pero sí. Mantiene la protección, por ejemplo, a la producción automotriz o a la producción de acero, donde estaban Techin y Asíndar. Claro. Martínez Dios venía a ser presidente de Asíndar. Claro, ese el grupo programa, Acevedo, claro. Exactamente. Y hay que recordar también que Martínez Dios se estatizó su empresa, ¿no? Que era accionista director de la Ítalo, ¿no? Exactamente. Ahora el tema es que Martínez Dios, antes que liberal, es liberal desarrollista. O sea, tiene más en común con Techin, de este Techin, este Paolo Roca, que cuestiona a Milei la apertura de la economía, que con Milei, que está llevando adelante una destrucción de una apertura indiscriminada y una destrucción de todo el entramado industrial. Claro. Ahora, Gonzalo, ¿qué problema tenemos? No, yo sé que ustedes lo están encarando en voz, en los escritos, y estudian el tema, pero ¿qué problema? Porque cuando acá se va de un... es un péndulo la política en Argentina, se va de un lugar al otro. Y si se cierra toda la economía, vos después tenés precios, bueno, vemos con lo que se fabrica, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que todavía se fabrica, y vemos como hablaban hace poco los gomeros, que decía que ganaban más del 100%, o vemos, bueno, Paolo Roca cotizando 40% más las cosas que lo que valen en el extranjero. Así que tenemos ese problema por un lado. O se cierra y toda esta gente pasa a hacer fortunas que después, cuando les va mal, ellos no pierden nada, los que pierden son los obreros, o se benefician los grandes capitales importadores que multiplican por 5 y que no necesitan prácticamente ni mano de obra, ¿no? Estamos en un brete, ¿no? O todo muy cerrado, todo muy abierto. Ese es el dilema de la Argentina actual, que nos ponen a elegir entre dos opciones en las cuales los trabajadores salimos perdiendo con las dos. Como decías vos, está la opción estatista, nacionalista, que nos dice, bueno, hay que proteger la industria, hay que defender los puestos de trabajo, y eso significa, en la Argentina de hoy, subvencionar a millonarios, o sea, seguir manteniendo los programas de promoción industrial, seguir manteniendo las tarifas aduaneras que hacen que acá estos industriales vendan todo, como decías vos, 5 veces más caro, seguir transfiriendo recursos del Estado que generamos los trabajadores, porque los trabajadores somos los únicos que generamos valor en la economía capitalista, y regalársela a estos industriales que, como bien dice Milei, son empresarios, son empresarios, dice Milei. Burgueses que cazan en el zoológico con la nuestra, para usar los términos de Milei. Eso efectivamente es así. Ahora, el problema es que Milei, la alternativa de Milei es tirar el chico con el agua sucia. O sea, abramos la economía, que desaparezca esta gente, y el problema es que con esta gente, con esta burguesía planera, desaparecemos los trabajadores, porque nosotros somos los que nos quedamos sin trabajo, los que vamos a estar jugándola, los que vamos a tener que pasar de un empleo en blanco con derechos a sobrevivir haciendo Uber o Rappi. Y es un falso dilema en cierto punto, o sea, es el dilema de la Argentina burguesa. Pero no tenemos por qué limitarnos a pensar en los marcos de que nos propone la burguesía argentina. Sí. Llámese Galperín o llámese Techín o Madanes. Hay otra forma de pensar el problema. La forma de pensar el problema que proponemos desde Vía Socialista es pensar otro rol para el Estado. No el Estado bobo que le regala plata a la burguesía para que haga lo que quiera que viva eternamente del subsidio y de nuestros bolsillos, o sea, que viva de exprimir a los trabajadores para amansar fortunas como las que tiene Madanes, sino utilizar esos recursos, dejar de darle plata a la burguesía y que el Estado utilice esos recursos para poner en pie un entramado productivo estatal, eficiente, competitivo, que pueda insertarse exitosamente en el mundo. O sea, si vos me preguntás qué habría que hacer con FATE, y con FATE hay que estatizarla. Claro. Pero hay que estatizarla no para que viva ahí dilapidando plata, sino hay que estatizarla para evaluar su viabilidad en el mercado mundial, hacer todas las inversiones que hay que hacer, concentrar la producción, porque el resto de las empresas fabricantes de neumáticos están en la misma situación, y construir una empresa que sea un como tenía Corea del Sur, una política de campeones, grandes empresas industriales estatales que consigan la eficiencia para competir en el mundo. Claro. No con todas las ramas se va a poder hacer, incluso quizás no se pueda hacer con los neumáticos, pero si eso no se puede hacer con el sector del neumático, hay que construir otras ramas en las que esa gente se pueda emplear. No podemos abandonarlos a que vayan a trabajar en Uber. Claro, está claro. Ahora, vos fíjate que también, en el caso de Milei, en la ley de reforma laboral, se pone el fondo de asistencia laboral, que es para ayudar a las grandes empresas, es decir, que van a tener que aportar el 1, pero se estiraría hasta el 1,5 que lo aportaría el Estado para tener para los despidos, y en las pequeñas empresas iría más allá del 0.5%, que es lo que pondrían para las dos, tener un 3% de aporte mensual, una parte que pone el patrón y otra parte que pone los obreros. Es decir, siempre la asistencia viene de nosotros, ¿no? Fíjate qué paradójico, o sea, Milei dice que FATE tiene que cerrar porque si no los argentinos, todos los argentinos estamos pagándole a Madanes para que él pueda tener su empresa, o que defiende que Techín pierda una licitación por la construcción de un gasoducto de Vaca Muerta, con la idea de que si lo importado es más barato, todos los argentinos estamos pagando menos. Ahora, lo que se ahorra de ese lado lo gasta en otros sectores de la burguesía. Sin ir más lejos, el RIGI, o como bien vos decías, el FALCO, va a ser un agujero en la ANSES y en todo el sistema previsional argentino, enorme. Ya hoy por hoy, con esta política de Milei, estamos teniendo problemas fiscales, no porque gastamos mucho, sino porque estamos empezando a recaudar cada vez menos por la pérdida de actividad económica, por la recesión que tenemos. Milei, en ese sentido, no es que está dejando de subsidiar a toda la burguesía planera. Está dejando de subsidiar a un sector de esa burguesía planera para seguir subsidiando o duplicar, multiplicar los subsidios a otro sector que sigue viviendo de la nuestra. El problema es que ese sector que eligió Milei no nos va a dar trabajo a los 45 millones de argentinos. Está muy claro, Gonzalo. Bueno, presentás el libro el 28 de marzo en Palermo, ¿no? El 28 de marzo en Palermo, en el Centro Cultural Heladia Blázquez, ahí por Estación Carranza, a las 18 horas, si mal no me acuerdo, porque no tengo a mano el flyer, pero bueno, los invito a ver las redes de la editorial, Ediciones R&R, que ahí vamos a estar subiendo la publicidad. Todavía no tenemos confirmado todo el panel, pero va a haber importantes intelectuales ahí participando en la presentación del libro. En breve ya lo vamos a estar anunciando, los esperamos a todos por ahí. Y bueno, por supuesto que si les interesa el libro, les interesan estas temáticas, ahí en las redes sociales de Ediciones R&R pueden consultar, pueden adquirirlo a un precio bastante barato para lo que son hoy los libros en el mercado editorial. Perfecto. Bueno, Gonzalo, te agradezco mucho porque creo que este es un debate que falta. Cuando estos debates se meten en la grieta, bueno, no se tienen buenos resultados porque pasan a ser buenos los que son malos y malos los que son buenos, de acuerdo a lo que opina el que maneja la grieta en cada momento. Te agradezco mucho, te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes, abrazo Roberto ahí al equipo y bueno, estaremos hablando. Hasta la próxima. Un abrazo grande, muchas gracias. Hablábamos con Gonzalo Sanservino, autor del libro Los Golpistas, pero bueno, nos interesaba este tema, ¿no? Y justamente debatir un poco sobre el dilema este de los argentinos, ¿no? Cuando los empresarios lo único que quieren hacer es hacer fortunas, como sabemos que hacen los empresarios, pero que después se victimizan, ¿no? Como vimos la semana pasada, la Ulla ya diciéndole a Milei que tendría que ver esto, que tendría que ver aquello. Y bueno, evidentemente es necesario que haya gente, como en el caso este nos decía Gonzalo, gente que esté trabajando en este tema, porque todos estos temas se pueden resolver y la forma de resolverlo es no a los bandazos como bien lo vienen haciendo hasta ahora, ¿no? Cerramos la importación para que se llenen de guita uno, abrimos la importación para que se llenen de guita los otros y así. La Tribu 88.7 MHz. fmlatribu.com. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. La Tribu Viva. Comienzo de espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología. Entra a nuestra web cooperativaelzócalo.com.ar. Acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. 4381-1939 y te contamos cómo podemos publicar tu libro. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles. Todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. Muchas niñas les toca convivir con sus abusadores. viniendo a ver de todo el país y América Latina y el Caribe, persistiendo y viviendo y construyendo formas de hacernos visibles. fmlatribu.com/noticias. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. fmlatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. fmlatribu.com. Breathe. La tribu viva. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Interesante, ¿eh? Nos quedamos reflexionando con la charla con Gonzalo Sanz Servino. Esperemos que a lo largo del año podamos hacer otro tipo de charlas discutiendo estos temas con la gente que sabe, para no manejarnos con esos consignismos que terminan afectando los consignismos, porque por ejemplo, qué sé yo, he escuchado a la misma persona decirme que Pichetto es un gran tipo cuando estaba en la época de Cristina, que era el que le sacaba todas las leyes como senador, y después cuando fue con Macri, bueno, es un hombre, un mal tipo, pero aparte un hombre vinculado a la embajada, en contra de los pobres, porque hablaba de pobrismo, qué sé yo, y ahora el mismo tipo que uno habla con esa, le dice, ah, qué bueno, ahora que quiere la unidad del peronismo. Bueno, el peronismo es ese es uno de los problemas. Por eso uno de los problemas que tenemos con el gobierno de Milei, justamente, es que muchos funcionarios son peronistas, bueno, fíjense ahora, o vinculados toda la vida a alguna casta, a la casta judicial. Fíjense ahora el ministro que tenemos desde la semana pasada, Juan Bautista Maí, que es un hombre vinculado junto con Angelici, el jefe de los fiscales en la ciudad, junto con Angelici manejando la justicia en la ciudad de Buenos Aires, la típica casta que Milei lo nombra ministro, pero le pone de segundo a Santiago Viola, un hombre que fue, trabajó en la defensa de Leandro Báez, en las causas de los Báez, defendiendo a los kirchneristas chorros, como, bueno, antes Cuño Libarona también lo había hecho, también con kirchneristas chorros. Es un problema, ¿no? Porque estamos con un gobierno que realmente, podemos decir, sí, vino a destruir todo, bueno, pero el problema fundamental es quiénes lo sostienen, quiénes lo pusieron ahí, porque fue, era asesor de Scioli, Scioli, el famoso revolucionario que combatía contra Macri, me decían muchos amigos kirchneristas, y a Horas de la Libertad Avanza, y a su vez Milei fue asesor de él y amigo de Massa, y junto con Massa trabajaron, junto con... Bueno, es muy complejo, es más complejo de lo que pensás. Por eso a veces la síntesis es que se vayan todos, ¿no? Cuando uno escucha a alguna gente que conoce todo este tipo de cosas. Bueno, y ahora vamos con algunos audios, algunas cosas que pasaron en la ciudad de Buenos Aires. Primero vamos a escuchar un audio de Julio Gambina, columnista de acá del programa. Como hace un tiempo que estábamos con los programas de verano, qué sé yo, le pedimos que hiciera un análisis de cómo están las cosas económicas ahora, ¿no? Y con cosas que dijo Milei. Y escuchémoslo a Julio Gambina. Entre los escasos anuncios que hizo Javier Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias este año 2026, se habló de profundizar la apertura comercial, acuerdos de libre comercio, en el sentido de los acuerdos con Europa y con Estados Unidos, apertura de importaciones y reforma tributaria. Dos temas que están estrechamente vinculados. Por un lado, la apertura comercial genera una promoción de la producción externa y una afectación de la producción local, afectando incluso la recaudación. Bueno, se habla de reforma tributaria en perspectiva, y se acaba de conocer la recaudación de febrero, que expresa una disminución respecto de febrero del 2025, que obviamente es una reducción de la recaudación del mes de enero, y enero y febrero marca una reducción de lo recaudado en enero-febrero del 2025. Y es una caída de la recaudación principalmente porque cae el IVA, que es el principal impuesto en la Argentina. Y claro, al caer el consumo por baja de los ingresos, por afectación de salarios, de ganancias, el dato correlativo a esto es el cierre de empresas, el desempleo, y aun cuando muchos de los desempleados van al mercado irregular de trabajo sin seguridad social, bueno, tienen una menor capacidad de captar ingresos y, por lo tanto, una menor capacidad de gasto. Cae el consumo y por eso la recaudación del IVA cae. Hay que pensar que entre el IVA y el impuesto a las ganancias son entre el 80 y el 90% de la recaudación, según el mes de que se trate. En el mes de enero fueron del 81% entre los dos, en el mes de febrero del 93% del total de la recaudación. Son los dos impuestos principales. Con lo cual uno puede preguntarse cuál es el sentido de la reforma tributaria que el gobierno está pensando, y en general estamos hablando de una reforma tributaria favorable a las ganancias. Por eso es muy probable que haya correcciones por ese lado. No es imaginable que haya correcciones por el lado del impuesto al consumo por excelencia, que es el IVA. Y claro, si la recaudación tributaria baja y la intención es una reforma tributaria que afecte menos a la ganancia, bueno, es muy probable que en las condiciones de continuidad del parate económico que hay en la Argentina, la recaudación se mantenga igual o siga disminuyendo. Por lo tanto, si la recaudación disminuye, lo más probable es que lo que se profundice es la política de ajuste, la política de reducción del gasto. Por un lado, salarios estatales, son cerca de 80.000 los puestos de trabajo perdidos a nivel municipal, provincial, nacional, y por lo tanto la continuidad de las cesantías de empleos públicos es una perspectiva que se consolida en la Argentina. El propio presidente, en su mensaje presidencial al Congreso, insistía que su objetivo tiene que ver con la disminución del peso del Estado en la economía. Ya ha dicho otras veces que él se ve como el topo de la economía del Estado, que tiene que destruir el Estado en la Argentina. Por lo tanto, aparece como complicada la cuestión tributaria, porque hay una menor recaudación, hay una perspectiva de continuidad de las condiciones económicas de bajo crecimiento de la economía, o crecimiento sesgado, porque la economía crece por sectores estratégicos que no generan empleo: sector del agro, la minería, la energía en su conjunto tienen que ver con el 10% del empleo, mientras que cae el comercio, la industria, que son los sectores más importantes en la generación de empleo en la Argentina. E insistamos, el IVA, el principal impuesto, la principal fuente de recaudación en la Argentina, se ve afectada por las condiciones de funcionamiento económico, por la caída de la actividad económica, sobre todo vinculada al mercado interno, aunque el índice macroeconómico muestre un crecimiento de la economía. Lo que realmente afecta a la mayoría de la población que vive en la Argentina, que cobra en pesos, que gasta en pesos en las condiciones inflacionarias actuales, donde todo parece indicar que el índice de febrero va a ser muy parecido al de enero, es decir, en torno al 2,9%, muy lejos de esa expectativa de bajar nuevamente debajo del 2%, como es la esperanza y expectativa del gobierno. Pero en esas condiciones, pensar en una reforma tributaria, que en función de la orientación económica del gobierno hay que imaginarla regresiva, es pensar que se deteriorarán aún más las condiciones de vida de la mayoría de la población que vive de ingresos fijos, salarios y jubilaciones. Bueno, ahí está. Hace mucho hincapié en el tema de la reforma tributaria, de la caída de la recaudación, que fundamentalmente es el IVA y ganancias. Y el IVA es el impuesto más regresivo que existe. La caída del consumo, el desempleo. Bueno, de todo eso estuvo hablando Julio Gambira, que viene un poco también a agregar una mirada y agregar algunas cosas a lo que habíamos hablado antes con Sanselvino. Ahora vamos también, también columnista nuestro, algo sobre, vamos a escuchar de Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, que ustedes lo escuchan siempre y lo van a seguir escuchando porque vamos a seguir haciendo notas con él. ¿Qué habla sobre el tema del fondo de asistencia laboral, que ya lo hablábamos antes del programa, ¿no? Este saqueo que hay siempre a los trabajadores y a los jubilados, ¿no? Es decir, si hay que ver de dónde se ha sacado dónde se ha metido la mayor guillotina, eso ha sido jubilados y en los trabajadores. Y en los jubilados no les fue tan difícil porque ya venían con fuertes recortes que vino haciendo Massa en su momento y que nos llevó la jubilación, ya lo hablamos varias veces, a las peores jubilaciones de la historia. Y que ahora las mantienen ahí, ¿no? En las peores. Así que escuchemos a Eugenio Semino. El financiamiento de la seguridad social, de la previsión, proviene precisamente del trabajo y, como todos sabemos, y del fisco. Nosotros tenemos técnicamente llamado al sistema como sistema de reparto asistido. La mitad de ese financiamiento del trabajo, primer debilidad que ya encontramos, que es muy significativa, es que tenemos casi un 50% de trabajadores no registrados en negro, obviamente aportan cero. Y con esta reforma, donde se adujo y se pretendió y se pretende seguramente con buena intención incorporar nuevos trabajadores al sistema de registro, es decir, trabajadores en blanco, a partir de beneficiar condiciones de las empresas para poder hacerlo, ahí aparece un primer gran problema, un gran dilema, que es lo que en la ley de reforma laboral se llama FAL, claro, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Para que nos comprendan quienes nos están escuchando, es un fondo para pagar las indemnizaciones de los trabajadores. Y ese fondo se constituiría por el 1% de las contribuciones patronales de las grandes empresas y el 2,5% de las contribuciones de las pequeñas, medianas y mini empresas. Esto en los primeros 3 años se incrementaría, esto a partir del 3er año a criterio del Ministerio de Economía a favor de las empresas. ¿Qué se dice a tal efecto? Esto va a llevar a que haya más trabajadores activos, como decía antes, registrados, y va a disminuir lo que es la evasión desde lo que son contribuciones. Claro. Esto nunca ocurrió en Argentina, aunque sí ocurrieron medidas como las que plantea esta ley. Año 94-95, gestión Menem-Cavallo, se hizo una quita de casi 8 puntos en las contribuciones patronales, supuestamente para los fines que señalábamos. Bueno, ¿qué verificamos? ¿Qué verifica nuestra historia? Que nunca en ese periodo se generaron nuevos empleos. Hay algo que los economistas, que tienen una expertise que yo no tengo al respecto, señalan muy claramente, y el sentido común también, que las empresas toman nuevos empleados cuando tienen demanda. Claro. Es decir, hoy tenemos un consumo que no crece, por lo cual lo más factible es que esto no pase. Bueno, esto decía Eugenio. Bueno, ahora vamos a tocar un tema que me parece importante, muy importante, que es el tema de la ley de glaciares, que salió aprobada en el Senado por 40 votos contra 31 y una abstención, y que se mandó a discutir en diputados, y que en la Comisión de Recursos Naturales el oficialismo quería que directamente mandarla al recinto. Pero claro, antes decíamos, este gobierno no es un gobierno, y este oficialismo, de cumplir con las leyes, que es un serio problema, ¿no? Un serio problema, porque habría que ver, porque algunas... No puede ser que lo que decía antes, que lo tomemos como natural. Bueno, está bien, te acepto la ley de discapacidad, pero no pongo la plata, no la reglamento, qué sé yo, no, eso no se puede hacer. Bueno, querían evitar las audiencias que está que por constitucionalidad hay que hacer audiencias antes de hacer una ley tan importante y que afecta tanto a los recursos naturales como la ley de glaciares. Vamos a escuchar primero a Lucía Cámpora en la reunión de la comisión, en donde al fin se pasó a que se va a invitar a el 25 y el 26 de marzo a hacer audiencias con gente que conozca del tema de la ley de glaciares. Y esto decía Lucía Cámpora, de Unión por la Paz. Escuchémosla. Este es un tema en el que es fundamental no solo escuchar a la ciudadanía, sino escuchar a expertos. Bien, le vendría a algunos representantes del oficialismo que, si no, andan diciendo las huevadas que dicen en la Cámara de Senadores, como que los glaciares son rocas que no tienen ninguna utilidad. Así que capaz les haría muy bien escuchar a algunos expertos. No sean caraduras y permitan que las audiencias se realicen en distintas provincias de este país si lo que quieren garantizar es el federalismo. Y la verdad es que, más allá de esto, no es tan importante si nosotros estamos de acuerdo o no con que haya participación ciudadana. Lo que es importante es que hay leyes que nos obligan a que haya participación ciudadana. Nos obliga el acuerdo de Escazú, que los que están acá efectivamente han votado. Nos obliga la normativa constitucional, nos obliga la Ley General de Ambiente y sobre todo debería obligarlos la moral a la que hacía referencia el presidente, porque si, como ustedes dicen, quieren correr a la casta, bueno sería que le abran la participación a la ciudadanía y que esto no se discuta a puertas cerradas. No hay consenso y no hay licencia social y no hay consenso entre los expertos y autoridades ambientales sobre que esta modificación se tenga que implementar. Desconfiamos de que efectivamente haya una voluntad de escuchar a la ciudadanía, porque nosotros ya sabemos que ustedes ya escucharon a los únicos que les interesa escuchar. La opinión que les interesa, y por eso llevan adelante esta reforma, es la de algunas mineras que no es cierto que no puedan llevar adelante la actividad que hoy esta ley sí permite, sino que quieren exceder esos límites. Esa es la opinión que les importa. La opinión que les importa es la de Donald Trump. La opinión que les importa es la de Peter Lamelas. La opinión que les importa es la de Scott Bessent. La opinión que les importa es la del Fondo Monetario Internacional. Y diputada, esa ya sabemos que ya la escucharon, diputada, y que lejos de ser una opinión, es una instrucción. La instrucción que recibe, diputada, el gobierno de Javier Milei y que no tiene, diputada, forma de no obedecer porque depende de este Fondo Monetario Internacional y del gobierno de Estados Unidos para sobrevivir. Entonces, diputada, para cerrar, y todo esto ni siquiera sobre el fondo del proyecto, sino sobre el mecanismo de discusión y la participación, para cerrar y atento a las novedades que acabamos de recibir todos probablemente por los canales de noticias, bueno, otro argumento para desconfiar respecto a que les importe proteger los bienes naturales comunes es básicamente que acaban de poner de ministro de justicia el tipo que se va de vacaciones con jueces al lado escondido, donde tienen secuestrada una reserva hídrica. Diputada. Así que no fijamos más, no les importa la, gracias, participación, pero igual vamos a dar la discusión. Hay algo interesante, ¿no? Que si usted escucha este programa, lo escuchó varias veces el año pasado, cuando explicamos cómo hubo una ley de glaciares que había votado Cristina, que después hicieron algunas modificaciones y al final se votó otra ley, es decir, la ley quedó atrás la que había vetado Cristina, que era la mejor hecha para defender los glaciares y los periglaciares, pero como Cristina estaba medio enamorada de la Barrick Gold y de las inversiones mineras, y porque sabía que ahí había guita, como ahora Milei también. Aparte, acuérdense, hace poquito que se han hecho inversiones, entre comillas, inversiones en minería. Digo entre comillas porque son inversiones que después no dejan nada, ¿no? Porque se lo llevan todo. Pero bueno, acá Lucía Cámpora dice que la ley que existe hoy no tiene ningún problema con la actividad de las mineras. Que se han hecho actividades en minería, bueno, es cantado. Se ha contaminado con Veladero, en Catamarca, se han hecho, ahora hace poco con el RIGI entró una minera que va a sacar minerales en San Juan. Es decir, la ley actual le sirve para seguir contaminando y para seguir haciendo grandes negocios, que era lo que hacía en su momento el gobierno de Cristina y que ahora está haciendo el gobierno de Milei. Ahora parece que el gobierno de Milei quiere avanzar aún más, por eso derogar esa ley de glaciares que, como bien dije, no protegía todo. La propia Lucía Cámpora lo decía. Bueno, ahora vamos a escuchar también sobre esto, sobre la minería, a Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda en la comisión en la reunión de las comisiones que tienen que ver con para sacar el despacho de esta ley, que dijimos todavía no salió, van a tener que haber audiencias, así que recién se va a tratar por el 8 de abril, se estipula después de las audiencias. Pero escuchemos atentamente a Romina del Pla, porque también da otra visión sobre el tema de los glaciares. Bueno, lamentablemente, a pesar de que lo hemos pedido reiteradamente, no integramos estas comisiones, pero sí queremos dejar fijada nuestra posición. La verdad que no. Yo creo que la situación ideal es que no haya audiencias públicas, porque entiendo que no se tendría que debatir esto. O sea, que este proyecto, esta media sanción, no tendría que entrar en debate. Y que lo haya hecho el Senado, entiendan que es una ironía, que lo haya hecho el Senado de la manera que lo hizo, indica que no tienen la menor idea de lo que han votado. y eso ha sido muy claro. Acá hemos escuchado que hay senadores que dijeron que los glaciares son rocas congeladas allá arriba, muy lejos. Quiere decir que no tienen ni idea de lo que han votado. Entonces, es una tarea fundamental de la Cámara de Diputados impedir que se haga semejante desastre, avanzando en permitir la destrucción de los glaciares, del área periglaciar, que avance este pasivo ambiental, que se ponga en riesgo todas las cuencas hídricas que acá se han mencionado. Entonces, lo mejor que podría hacer la Cámara de Diputados es no avanzar en este tratamiento, porque lo que ha hecho el Senado es verdaderamente una catástrofe, y hemos tenido claro que si hiciéramos un examen de qué es lo que han votado los senadores, no tienen ni idea la enorme mayoría. En segundo lugar, quiero decir que se avance en la audiencia pública, ahora sí, comparto que tiene que ser, si se avanza en este terreno, lo más amplia posible, que participen todos. Y de ninguna manera se puede afirmar que el hecho de que se habilite el sistema Webex alcance y sobra para la participación federal, porque realmente quienes sabemos cómo es la situación de la conectividad en este país y la posibilidad de acceso de las comunidades que van a estar directamente afectadas a poder conectarse, llegar al lugar, estar en condiciones de poder desenvolver su intervención y demás, están más que cuestionadas. Algunos quizás no salen de su country o de su casa bien puesta, pero la enorme mayoría de la población que va a ser afectada por esto vive en general en zonas donde la posibilidad de conectarse incluso a internet está completamente cuestionada. No hablemos ya de acceder a agua en condiciones. Por ejemplo, me refiero a zonas de San Juan, donde los ríos han quedado completamente contaminados. Entonces, en ese cuadro, me parece que esta situación debería ser tal cual se está planteando, que sea con la participación real de todas las comunidades y de todas las organizaciones. Y dicho sea de paso, la situación es tan grave que detrás de este negocio de la megaminería que se quiere habilitar, hemos escuchado también otra mentira completa el día de la apertura de sesiones. Quiero recordar, para quien no ha escuchado con detalle, nosotros sí lo hicimos a pesar de los insultos, diputada, presidenciales. Favor, no, ya estoy terminando. A pesar de los insultos presidenciales, hemos escuchado que el presidente dijo que habilitando esta ley van a generar en la cordillera 1 millón de empleos. Quiero decir que es otra mentira. Todos sabemos que la megaminería genera muy poquitos empleos, y la prueba está en las provincias de Catamarca, de San Juan, donde se ha avanzado con estas minas que han terminado dejando la depredación ambiental. Entonces, le han mentido a la población en cadena nacional. Es claro que tenemos mucho debate para, diputada, aclararle a la población cuál es la realidad. Los glaciares no se tocan. Gracias. Qué interesante lo que decía Romina del Pla, ¿no? Porque dice que se va a hacer por algunas cosas por conectividad, es decir, las audiencias, y que claro, hay lugares interesados en que no salga esta ley porque les va a seguir arruinando la siembra, los animales, va a faltar el agua, porque ese es uno de los mayores problemas que traería la ley de la derogación de la ley actual de glaciares y poner otra ley nueva. Y dice eso, ¿no? ¿Cómo van a hacer para conectarse todos? Y bueno, también le dice a Milei cómo van a hacer para 1 millón de puestos de trabajo. Y es cierto, es lo que hablábamos hoy, ¿no? Antes, esto de que Milei dice, a ver, bueno, la gente que no trabaja acá va a ir a trabajar a otro lado porque se va a conseguir más empleo a otro lado. Bueno, no es lo mismo un obrero minero que un obrero del neumático, si se cierra de un banco, de lo que sea. Hay diferentes cosas. En general, la gente que deja de trabajar se va a trabajar en forma precarizada a Uber o a las aplicaciones, fundamentalmente. Bueno, y para terminar, hoy nos vinimos muy ecologistas, vamos a escuchar, porque hay un tema muy serio que no habla nadie, y hay a veces movilizaciones que ni aparecen, o si aparecen, bueno, como decíamos antes de la guerra, se habla todos los días de la guerra y nadie hace nada, porque está viéndolo en la casa. Así nosotros, aparte acá está esa costumbre, ahora todos hablando de Messi y Trump, y todos hablando, siempre hay alguna cosa para que hablen todos y opinen y qué sé yo, y mientras los temas principales y esenciales no se debaten. Así que bueno, vamos a escuchar a Hernán Gardini de Greenpeace, que habla porque se perdió el 40% de los bosques, con incendios, con todo lo que ha pasado últimamente. El 40%. Escúchenlo atentamente, hay una pregunta ahí que le hace una colega. De paso agradezco a aquellos que nos alcanzaron los audios, a toda la gente, Frecuencia Cero, la propia acá, Radio La Tribu, La Retaguardia, Barricada TV, el Red Eco, a todos les agradezco de paso. Y escuchemos a Hernán Gardini. Mientras que destruir un bosque sea considerado únicamente como un delito menor, la destrucción de los bosques va a seguir ocurriendo. Acá lo que Greenpeace está trabajando en el fondo es que tiene que ser incluido dentro del Código Penal la penalización, valga la redundancia, de la destrucción de los bosques. Porque, como en otros países del mundo, que sí está regulado y sí está autorizado, los incendios terminan siendo una manera de cambiar el uso del suelo. Se destruyen bosques en el norte del país para la ganadería intensiva, para la agricultura, y se destruyen en el sur muchas veces para proyectos inmobiliarios. Si el suelo no se toca, si no se cambia el uso del suelo, en 10 años se puede empezar a recuperar el bosque. El problema es que se cambia el uso del suelo. Y ahí sí el bosque desaparece por completo. Yo estuve allá hace 5 años atrás, cuando empezaron el tema de los incendios. Llegué a Corrientes y me encontré con los esteros de Liberá secos. Caminaba por sobre los esteros. Y en el mismo momento que yo pisé, los esteros, como son humedales, viven por abajo, le entró oxígeno a las raíces y volvió a prenderse. Así de grave es los incendios forestales de pastizales y más. Y eso ocurre porque son ecosistemas que no están preparados como corresponden. Claro. Y hay miserables que encuentran ahí la oportunidad de ser mejor. Bueno, esto es lo que dice Hernán, ¿no? Es decir, simplemente que no hay leyes. No hay leyes. Vos quemás un bosque y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Son pequeñas penas. Así que fíjense cómo estamos en este país, ¿no? La Tribu, 88.7 MHz. FMLatribu.com. Descubrí la potencia política de caminata. Sin huella. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. La Tribu Viva. Comienzo de espacio publicitario. Radio Cat te permite escuchar programas de radio de hace horas, días o meses. También podés crear recortes y compartirlos donde quieras. Radio Cat es otra forma de escuchar y compartir la radio. www.radiocut.fm. Alimentos cooperativos. Producimos y comercializamos alimentos de cooperativas y de la agricultura familiar. Envíos a todo el país. Hacé tu pedido en nuestra tienda virtual. alimentoscooperativos.com. Consulta por precios mayoristas. Seguinos en Instagram y en Facebook Alimentos Cooperativos. Y en Twitter @alimentoscoop. Alimentos cooperativos. Otra forma de producir, otra forma de consumir. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUIT 30-57-14-21-35-2. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy parás en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Inés Lamas, su asesora productora de seguros. 4-522-6803. Tu

Sí, bueno, de hecho nos quedó pendiente una película del jueves pasado. Que se acaba de estrenar. Por supuesto, pero de todas maneras nuestro plan en un principio era escuchar buena música, arrancar el año bien arriba, que no viene siendo un año muy sencillo, ¿no? Estos primeros meses no fueron sencillos, así que arrancar con buena música, con música en vivo para colmo de un gran artista, fue una gran decisión para arrancar el programa. Realmente, ya me lo hicieron saber varios oyentes que le fue muy bien, le fue bastante bien con todo esto. Bueno, entonces no vamos a hablar de fútbol. De fútbol, no, como prefiero. Mirá, solo que estuvo Messi con Trump y todo. Claro. Porque, ¿qué festejaron? ¿Que salió campeón? No tengo ni idea. Vi un par de fotos, pero nada más no tengo ni idea. No, festejaron que salió campeón de la MLS. El presidente recibió a todos los campeones, entre ellos estaba Messi. Y bueno, has escuchado hablar en estos días, viste cómo es la prensa, ¿no? Porque estuvieron con este tema. Bueno. Recuerdo, mirá, me desbloqueaste recién un recuerdo con esto. Guillermo Barros Schelotto junto a Obama. Cuando jugaba en el Columbus Crew, recuerdo esa foto también. Así que se ve que es algo que suelen hacer, ¿no? Los presidentes igual, de cada periodo con el campeón de la MLS, mirá vos. Igual se dio para, porque recordemos también que Trump bombardeó Irán. Bueno, sí, recordemos la guerra, todo. Es otro contexto, pero bueno, tampoco creo que merece mucho debate, como que hubo demasiado debate sobre eso. Camilo, ¿y con qué nos vas a deleitar? ¿Con qué película? Vamos a hablar de Calle Málaga, película que ya tiene unos días en cartel, que fue estrenada el pasado jueves 5 de marzo, pero que sigue en cartelera y por supuesto queríamos recomendársela a todos los oyentes para que vayan a verla a distintas salas de la ciudad y también del país. Película que ya tuvo su pasaje por algunas salas de la Argentina, primero participando en el Festival de Mar del Plata y no solamente participando en el mismo, sino llevándose el premio a Mejor Largometraje, así como también Carmen Maura, la protagonista de esta muy bella historia, se llevó el premio a Mejor Actriz, así como también la película, el premio que entrega el propio festival elegido por el público que asistió al mismo. Así como también la película fue proyectada algunos días en el Cine Gomón, en justamente la semana del Festival de Cine de Mar del Plata, donde algunos largometrajes que pasaron por el mismo son traídos acá a la ciudad de Buenos Aires. Calle Málaga tiene como protagonista a María Ángeles, una señora de 79 años, que vive en la ciudad de Tánger, al norte de Marruecos, ciudad donde se asentaron luego del franquismo una enorme cantidad de españoles, y a través del tiempo muchos se quedaron y formaron familias que trascendieron generaciones y generaciones que al día de hoy siguen viviendo en dicha ciudad, ¿no? Entonces Tánger, a pocos kilómetros de España, termina siendo la ciudad donde desembocan ambas culturas, tanto la española como la marroquí. María Ángeles vive en dicha ciudad. Su cotidiano es muy ameno, es muy agradable, tiene un excelente diálogo con sus vecinos, vecinas, con trabajadores y trabajadoras de la zona, hasta que un día en una visita sorpresa, su hija le informa que va a vender la casa donde ella está viviendo, su hija que vive en Madrid debido a una complicada situación económica. A partir de acá lo que se pone en juego, por supuesto, es el perder no solamente posesiones materiales que tiene María Ángeles, sino también el valor emocional de estas posesiones materiales y también el arraigo que tiene ella por la propia ciudad y todas las relaciones que formó a través de los años. Acá entrando en el tema principal de la película, en esta pertenencia, la historia nos lleva a preguntarnos, ¿qué está dispuesta a hacer esta mujer, que está dispuesta a ser la protagonista para defender tal arraigo, ¿no? Entonces ahí comenzamos en una exploración de lo que son no solamente las relaciones humanas, lo complejas que son, así como también lo sencillas en otros niveles, comprendiendo una enorme carga emocional que esto conlleva y que necesariamente acomplejiza esa relación. Y otras relaciones por ahí que uno las ve como más distantes, más lejanas, terminan volviéndose muchísimo, muchísimo más, más sencillas. Entonces, la película nos invita a reflexionar respecto a estas relaciones sociales, entrando en distintos campos, no solamente a través del familiar, sino también de la amistad, del amor, todos aspectos y todos campos, podríamos decir, o áreas de la vida que la protagonista María Ángeles atraviesa a lo largo de esta historia. Y todo esto se debe a una excepcional protagonista, interpretada ya, como dije antes, para aquellos que se están enganchando tarde a la columna, por la reconocidísima y ya de una enorme trayectoria Carmen Maura, que compone un personaje que por supuesto lleva adelante toda la historia. Toda la película transcurre a través de su perspectiva, a través de sus ojos, a través de su piel. Un personaje que no solamente atraviesa por estas etapas de sensibilidad, de fragilidad, podríamos decir también, sino que se arma de muchísimo valor ante las adversidades. Es un personaje realmente admirable, que uno muy rápidamente establece una conexión emocional, no compadeciéndose, no por ahí identificando rápidamente a alguien, no compadeciéndose, sino acompañándola en su lucha, entendiendo cuál es la lucha que ella está llevando adelante con tal determinación y por supuesto también entendiendo las razones por las cuales lo lleva adelante. Así que Calle Málaga, película que ya está en cines, pueden ir a verla en distintos cines, como dije al principio de esta recomendación, en distintos cines de la ciudad y del país. Vayan a verla, es una película realmente muy linda, muy emocionante y que por supuesto nos va a llevar a reflexionar sobre posiblemente lo más complejo que tenemos como, como seres sociales, que es nuestras relaciones, cómo nos relacionamos y ante qué presiones cedemos también. Así que Calle Málaga ya está en cines, disfruten. Bueno, buenísimo. Me voy al cine, no al cine, vos sabés. Me voy a comprar otra tablet. Gracias, Camilo. Nos vamos a ir escuchando a Vargas, Nota Negra. Chau, hasta la semana que viene. Gracias, Soledad Vázquez, que no te saludé. Gracias, Camilo. Nos reencontramos el miércoles que viene. Chau, chau, chau, chau. Aún estoy muerto, tengo el balón, tengo el dinero y tengo la adicción. Es real, lo veo desde aquí. Tengo una idea simple de aclarar lo que hoy es fácil sea de quebrar. Es real, ahora puedo entender. Siento el silencio de una canción. Ya no me importa ninguna traición. Me siguen los pasos, me quitan la nota. Llegó el momento de que muerdan roca. Se voy. Jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala del gatillo. La, la, la, la. Mata, mata, mata, mata, mata tu irrealidad. Que de ahora en adelante serás fugitivo. Espérame hasta mañana, que no quiero ser el mismo de ayer. Ya me lancé del avión, fui sin chaleco antibalas y me balearon 7 años después. Puedes huir y las luces de los autos sobre ti. Control, espérame hasta mañana, que no quiero ser el mismo de ayer. Siento el silencio de una canción. Ya no me importa ninguna traición. Me siguen los pasos, me quitan la nota. Llegó el momento de que muerdan roca. Se voy. Cala, cala, cala, cala, cala, cala, cala, cala del gatillo. La, la, la, la. Mata, mata, mata, mata, mata tu irrealidad. Que de ahora en adelante serás fugitivo. We'll be right back. cansados, estamos feos, hasta las manos quebrados y con ganas de ir a perder el control. El hambre no avisa, no está a la vista, no mira, no se da cuenta que se fue la luz en el comedor. No hay nada, nada, nada que perder. No hay nada, nada, nada que perder. Ya me dijeron que el país estaba yendo a la mierda, que mi